Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, viernes 28 de abril de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Google lanza herramienta para América Latina llamada Garage Digital para dar cursos sobre el manejo de las nuevas tecnologías en la creación de negocios. Garage Digital lo que busca es difundir herramientas para que los usuarios puedan adquirir competencias digitales y que puedan crecer en su carrera profesional y al mismo tiempo, si tienen un negocio, que puedan hacerlo crecer con las distintas herramientas de marketing digital que existen. Esta herramienta ya está disponible, ustedes pueden entrar a garagedigital.withgoogle.com, que es withgoogle.com, y ahí encuentran la manera de iniciar sesión y ya pueden responder algunas preguntas a manera de diagnóstico para que Google les ofrezca ciertos cursos que pueden ustedes ver. Esto es muy parecido a lo que Google presentó, por ejemplo, en España con la Fundación Actívate. Si ustedes en algún momento han revisado algunos cursos de la Fundación Actívate en España, pues esto es muy parecido. En el tema, por ejemplo, de marketing digital, apenas empecé a explorar este de Garage Digital y me recuerda mucho al que ya había cursado, digamos, en el de Fundación Actívate en España, pero es mucho mejor tener una alternativa localizada porque los contenidos y los profesores pues responden más al mercado latinoamericano en vez del mercado español que está enfocado la Fundación Actívate. Así es que si ustedes quieren empezar a saber más acerca de marketing digital, de herramientas y de conocer más sobre competencias digitales, pues ahí está esta opción de Google, que es bastante sencillo. Este tipo de cursos son menos exigentes que otros cursos de universidades, por ejemplo, donde hay que discutir con los compañeros de equipo, hay que presentar proyectos en cierta fecha y demás. Y entonces se vuelve un poco difícil cumplir con los tiempos que marca el curso. Mientras que en este caso parece que es igual, como les digo, que la Fundación Actívate. Entonces son videos donde explican el tema. Después viene una bibliografía donde pueden profundizar más acerca de ese tema. Y finalmente una actividad, un ejercicio, un pequeño cuestionario para que puedan acreditar ese módulo. Así es que es mucho más fácil porque lo pueden hacer solos, no dependen de los tiempos que ponga un profesor o cuando hay trabajo en equipo, pues a veces se complica un poco más en los cursos a distancia. En este lo puedes llevar a tu propio ritmo en el momento que más te acomode. Seguramente para los que ya son especialistas en el tema de marketing digital, pues les parecerá un poco básico los contenidos, pero puede ser muy útil, por ejemplo, si quieren refrescar ciertos conocimientos o si de verdad apenas quieren adentrarse en este tipo de herramientas, pues pueden entrar de manera gratuita. Pueden iniciar sesión con su cuenta de Google o registrarse con cualquier cuenta de correo. El hecho de que sea de Google no significa que tengan que tener cuenta en Google, aunque algunas herramientas, pues evidentemente van a hablar de sus propias herramientas, ¿no? Como Google Analytics o como Google AdWords, entre otras seguramente. México a punto de tener su propia clasificación para los videojuegos. El Senado de la República aprobó que la Secretaría de Gobernación clasifique el contenido de los videojuegos. En un comunicado de prensa del Senado de la República, se menciona que el Pleno del Senado de la República aprobó con 84 votos a favor y una abstención el dictamen que propone reformar las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para regular la clasificación de los videojuegos. Según lo que quiere el Senado es que el contenido de los videojuegos se mantenga dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez y no ataque los derechos de terceros. La Secretaría de Gobernación pedirá lineamientos que establezcan los criterios de clasificación de los videojuegos. Según la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que el dictamen tiene como propósito vigilar el contenido de los videojuegos como una medida que contribuye a proteger el interés superior de la niñez. El argumento es que jugar videojuegos incrementa comportamientos agresivos a largo plazo, independientemente del sexo, la edad, la agresividad de un individuo o la intervención de los padres. Según esto, pues el punto es que quieren proteger a los niños, ¿no? Como si los niños fueran el único público que tienen los videojuegos. Pero vamos a seguir viendo la propuesta que se aprobó en el Senado y luego la comentamos. Según el senador Carlos Puente Salas, del Partido Verde, menciona que es de vital importancia contar con una regulación en la materia, ya que si bien existe una regulación internacional en Europa y Estados Unidos, se refiere a PEGI y a la ESRB, la realidad es que hoy, cuando los padres de familia adquieren videojuegos, no tienen información que sea expedida en México, sino que pues se lo dejan, en el caso de México, a la ESRB, que es de Estados Unidos. Y así es como vienen clasificados los juegos que se venden en México. Por lo cual, esta propuesta pretende que la Secretaría de Gobernación realice las clasificaciones y que éstas se incluyan en el producto, en nuestro idioma, en español, y que todos los mexicanos puedan tener claro qué artículo le están comprando a los niños. Y así es como termina, digamos, este boletín de el Senado de la República. Vienen varias preguntas. Desde luego hay posiciones muy radicales en ese tema, si es un tema delicado. Primero, que no es la primera vez que se habla de esta regulación al contenido de los videojuegos. Segundo, pues todos los videojugadores se sienten agredidos por los políticos por estarse metiendo en algo que está bien sin que los políticos se metan. Y luego ya vienen muchas otras preguntas, tanto preguntas a nivel de ejecución de cómo piensan hacer esta regulación, como preguntas pues más teóricas, ¿no? En el sentido de que si realmente hace falta una regulación de los videojuegos en México, si no el mercado lo regula ya de por sí como está, si el gobierno considera tontos a los mexicanos y que no son capaces de determinar qué contenido sí y qué contenido no. Otras cuestiones como quiénes van a ser los que determinen estos límites de la moral, de la dignidad y todo lo que hablan en este boletín. Y sobre todo que esta iniciativa tendría como resultado la creación de más burocracia. Y también, al ser regulado, los videojuegos verían incrementado su costo, pues por los trámites legales que habría que hacer para que un juego esté exhibido en una tienda. Entonces, todo ese tipo de preguntas todavía no se sabe a ciencia cierta cómo lo pretenden hacer. Pero conociendo al gobierno, esas dudas evidentemente están bien fundamentadas. Porque el gobierno no es que sea realmente protector de los derechos de los mexicanos. Al crear ese tipo de burocracia también se crea corrupción. Así como, por ejemplo, en las delegaciones que supuestamente deben de regular que a los alrededores de una escuela no existan locales de videojuegos, no existan locales donde se vendan bebidas alcohólicas, y pues la verdad es que exista esa regulación y no exista da lo mismo, porque hay un tremendo desorden arropado por la corrupción que existe en el gobierno a todos los niveles. Y ahora, la cuestión de que, no, pobres los mexicanos, es que no entienden las clasificaciones que vienen en inglés, y entonces pues los papás no saben qué le están comprando a sus hijos. Pues sí, pero tampoco es que las películas que se exhiben en los cines sean claras cuando dicen clasificación, clasificación B, clasificación C. Por ejemplo, la película de Logan, que fue catalogada como clasificación C, pues muchos dirán, ¿por qué no le puedo enseñar a mis hijos esa película? ¿Por qué no puedo ir al cine con mis hijos a ver esa película? Y entonces es donde les digo que son temas ya más teóricos, ¿no? ¿Qué tanto el gobierno debe intervenir en este tipo de cuestiones? donde realmente su intervención no va a aportar nada, sino va a entorpecer la distribución de juegos que ya de por sí es cara en las tiendas en México. Y también van a estar los que clasifiquen los videojuegos siempre bajo el escrutinio de los videojugadores, porque ya van a tener un punto de referencia en Estados Unidos, y si no lo siguen como está en Estados Unidos, van a decir, ¿a poco los mexicanos saben más de juegos que la ESRB en Estados Unidos? O por el contrario, si copian todas las categorías que hace la ESRB, van a decir, pues entonces, ¿para qué los tenemos si van a hacer exactamente lo mismo que la clasificación que ya existe? O sea, no están trabajando y nada más están cobrando el trámite a los distribuidores de juegos. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a ver más adelante en cómo se vaya desarrollando esta iniciativa de ley para que se reformen los videojuegos y se regulen en una clasificación en México. Habrá que seguir este tema de cerca porque va a dar mucho de qué hablar, sobre todo que ya pasó este primer filtro del Senado de la República. Este tipo de iniciativa tendría muchas consecuencias. Ya mencionamos algunas, pero también pueden ser, por ejemplo, que los videojuegos lleguen con cierto retraso en las fechas de lanzamiento comparado con otros países, porque tendrían que hacer los trámites legales y la inclusión de tal información que considere la Secretaría de Gobernación dentro de la documentación de los videojuegos o en las portadas. No se sabe cómo le van a hacer. Ahora, hasta ahorita, en este boletín que publica el Senado de la República, no se menciona nada acerca de las descargas digitales, por lo cual parece que se les está olvidando, y yo creo que sería lo mejor que se les olvide el tema de las descargas digitales y que pues solamente regulen lo que está en las tiendas, ¿no? Y con eso ya los senadores van a estar contentos por su nueva ley que protege a los niños mexicanos, mientras que las personas que compren juegos en digital pues lo van a seguir haciendo sin mayor contratiempo y sin tanto aspaviento, porque ahora meterse también a una regulación en esta distribución digital, bueno, ya también sería otro tema mucho más complejo, porque pues ya no es solo los juegos que llegan de Estados Unidos, sino la distribución mundial de los videojuegos, porque tiendas en línea pues hay muchas y hay en muchos países. Entonces eso ya sería muy difícil de regular o de hacer una ley. Podría darse el caso que México se convierta en un mercado como el europeo, donde los juegos salen mucho tiempo después, o en el caso de España, por ejemplo, que también los juegos tienen mucho retraso por el tema del doblaje y de varias otras cosas que hace que la distribución física pues sea meses después de lo que salió en América o en Japón. Pero bueno, ahí está la información. No sé ustedes qué opinen al respecto. ¿Realmente hace falta que el gobierno nos diga qué estamos comprando? ¿O es simplemente una estrategia para meterse a la industria millonaria que representa los videojuegos en México, donde ha tenido un crecimiento de más del 100% según estudios como The CIU, que es una agencia de investigación de mercado en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, donde habla de qué tamaño es el mercado de videojuegos en México? Y obviamente estamos hablando de cantidades millonarias que han crecido exponencialmente en los últimos años. Entonces, seguramente tiene mucho que ver el tema de la posible recaudación que implica hacer este tipo de leyes donde estén regulados los juegos. Bueno, pues allí es donde están viendo y se les están haciendo a los políticos en México los ojos de Rico McPato. Y hablando de videojuegos, el día de ayer Nintendo presentó una nueva consola portátil. Sorpresivamente, el New Nintendo 2DS XL. Que como su nombre lo dice, pues es una consola muy parecida al New Nintendo 3DS, pero ahora sin el efecto 3D. Físicamente se parece mucho, también tiene el botón de C-Stick y los segundos gatillos. No me acuerdo si esos venían en el 3DS original, pero por lo menos el C-Stick, ese no venía, el segundo análogo pues no venía en el Nintendo 3DS original, y este ya lo incluye como el New Nintendo 3DS. También tiene mayor poder de procesamiento para ejecutar los juegos más rápidamente, y por allí hay algunos pocos juegos que son exclusivos para el New Nintendo, ya sea 3DS o en este caso 2DS. Desde luego tiene la misma forma, les digo, que el New Nintendo 3DS XL, y es compatible con los Amiibos, que son las figuras que tienen NFC y que al ponerlas en contacto con el Nintendo 2DS XL, pues pueden interactuar con el juego. Esta consola va a estar disponible a partir del 28 de julio de 2017 y tendrá un precio de lista de $149. Va a salir en color negro y azul, y habrá una versión exclusiva para Japón, blanco con amarillo o anaranjado. Un lanzamiento muy extraño, pero bueno, buscan apuntar a ese mercado de los videojugadores más jóvenes, que sus papás a los niños de primaria pues dicen, bueno, pues un Nintendo 3DS o 2DS es más accesible que comprarle un iPhone o un iPad, y también tiene más control del contenido que uno puede ejecutar en el juego. Entonces, como que está muy dirigido a ese mercado de los más jóvenes, y pues es una apuesta interesante para todos los que nunca han tenido un 3DS, pues esta puede ser la versión definitiva de la consola, porque es más barata, porque tiene compatibilidad con todos los juegos de 3DS, incluyendo los exclusivos para el New 3DS, y compatibilidad con muchos de los juegos del 10 original. Y además por un precio relativamente más barato. Yo creo que un mejor precio hubiera sido 119 o 109, pero bueno, Nintendo, como todos sabemos, está allí sacándole la mayor utilidad que pueda a su hardware. A mí la verdad es que sí me gustó, sí se ve muy atractivo, y yo que nunca he tenido 3DS, sí me llama mucho la atención. Pero bueno, en fin, veremos qué tal responde el mercado hasta a esta nueva consola, y ver también el tema de que, así como es Nintendo, es muy probable que haya algún rediseño o una nueva versión del Nintendo Switch, que la veríamos probablemente el próximo año, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el Nintendo 3DS como plataforma tiene futuro? Pues tal vez un año y ya, ¿no? Está difícil saber cuánto más tiempo van a seguir saliendo juegos para esta consola. Pero como les digo, puede ser una perfecta oportunidad para conocer todo el catálogo de Nintendo 3DS, que tiene muy buenos juegos. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Suscríbete en iVoox, TuneIn y iTunes. También entra a la página dobledensidad.com o mándame un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter es @LuisEric. También Doble Densidad está en Facebook, Twitter y Google+. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.